Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Feliz inicio de semana. Pues ya es martes, ¿no? Ya la semana ya está, vamos casi a la mitad, pero bueno, siempre es bueno iniciar cada semana con muchas ganas, con mucho entusiasmo, dándole con todo. Yo espero que todos estemos comenzando esta semana con la pila bien cargada. ¿Y qué tal? Bueno, vámonos rápido a las noticias, porque luego se nos consume el tiempo y no alcanzamos a darle respuesta a todos. Y básicamente la noticia del día de hoy es que tuvimos una participación en el noticiero de Hechos de la Tarde para TV Azteca, en el canal 13. En el canal 13 tuvimos una pequeña participación donde hablamos de cómo identificar los descuentos reales que nos hacen los despachos de cobranza, cómo distinguir estos descuentos reales de los descuentos falsos cuando nada más tratan de engañarnos para sacarnos un pago, o peor aún, para estafarnos, depositando a cuentas de terceros que nada tienen que ver con nuestras deudas. El día de hoy se emitió, salió al aire este reportaje, donde tuvimos el gusto de participar con los señores de TV Azteca, hablando de este tema tan interesante para todos ustedes. Ya pedimos la grabación de esta entrevista, esperamos que nos la hagan llegar a la brevedad. De todas formas, en su canal de YouTube muy pronto la podrán ustedes encontrar, donde hablamos de este tema que es bien importante, ¿no? ¿Cómo distinguir un descuento real de uno falso? ¿Cómo saber cuando un despacho de cobranza realmente está representando a alguno de nuestros acreedores? ¿Cómo saber que ese despacho de cobranza en particular es el que lleva nuestra deuda, nuestra cuenta, la recuperación de esta deuda que tenemos pendiente con el acreedor, ya sea un banco, una tienda departamental, etcétera? Es muy importante saber todo esto y así pues evitar caer en engaños, en estafas, en falsas promesas de liquidación de la deuda, que nos digan, ¿sabes qué? Que pagando, no sé, 5,000 pesos de los 60,000 que debe usted al banco, ya con eso liquida. Si bien es cierto, muchas veces esto es real, estos descuentos, claro que existen, son las famosas quitas que nos ofrece el acreedor para liquidar nuestra deuda mediante este beneficio. También es bien cierto que en la mayoría de los casos estos descuentos no son reales, son nada más un engaño de algún cobrador que tiene que cumplir sus metas, que busca ansiosamente su comisión y se le hace buena idea ofrecernos que con un pago de cualquier cantidad de dinero, obviamente mucho menor a lo que debemos, pues con eso vamos a salir del problema, ¿no? Vamos a liquidar nuestra deuda, siendo que no es así, no existe tal descuento, y luego vienen los problemas, ¿no? Porque pagamos y resulta que no, nunca existió tal descuento, y luego nos siguen cobrando. Entonces ya les haremos saber a todos ustedes cuando tengamos el reportaje ya listo para subirlo a nuestra página de internet. Mientras tanto, ya salió el día de hoy. No estoy seguro, me parece que lo van a estar repitiendo en los distintos noticieros, en los distintos horarios que tiene TV Azteca, de sus noticieros Hechos. No sé si hoy en el de Hechos, en el de hoy en la noche, y a lo mejor el de mañana en la mañana lo vuelvan a pasar, eso no es seguro. De todas formas, si ustedes quieren estar al pendiente, por ahí estaremos participando, su amigo y servidor Ángel González, en este programa, en este noticiero, comentando al respecto. Y bueno, ya mucha participación, muchos radioescuchas están sintonizando en este momento nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y en las redes sociales, pues también ya están más puestos que un calcetín nuestros queridos radioescuchas. a través de Twitter, donde ya tenemos más de 3,000 seguidores en estos momentos en Twitter. Más de 3,000 seguidores reales, ¿eh? Nosotros no compramos seguidores, ni mucho menos, como luego hacen los políticos o algunas personas famosas. Nuestros seguidores son 100% reales. Y entre las personas que nos escuchan en estos momentos a través de Twitter, tenemos a la revista MX, que le mandamos un saludo. Está el Museo Interactivo de Economía, que se encuentra ubicado aquí en la calle de Allende, en el Centro Histórico. Les mando un saludo a nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, que ya han participado con nosotros en promociones aquí en la Radio de la Defensa del Deudor, donde pues hemos regalado entradas, boletos dobles para que visiten este sensacional Museo Interactivo de Economía, que está muy muy bueno. Les recomiendo, si no lo conocen y viven en la capital del país, en la zona metropolitana, o tienen oportunidad de visitar la Ciudad de México, pues dense una escapada, chequen el Museo Interactivo de Economía, les va a gustar mucho. El periódico El Universal, qué gusto saludar a nuestros amigos del periódico El Universal, con quienes el día de mañana vamos a tener el placer de conceder una entrevista más. Mañana estaremos platicando con nuestros amigos del periódico El Universal de un tema bien interesante para todos ustedes y para el público en general, porque pues luego no contemplamos mucho los gastos que hacemos cuando consideramos que no son gastos importantes, ¿no? Que el café en estas famosísimas cafeterías de La Sirena, con el logotipo verde, o que se nos hace fácil irnos en taxi al trabajo casi todos los días, o a dejar a los niños a la escuela, o que nos gusta mucho comer en la calle, nos gusta la sazón de la señora que vende la comida cerca de la oficina. En fin, todos esos gastos que a lo mejor nosotros no les damos la importancia, la relevancia que tienen al final del día, pero que, por difícil que parezca, o por difícil que pueda uno llegar a creer que impacten de manera severa en nuestra economía, la realidad es que es así. La realidad es que los gastos hormiga son una fuga importantísima de recursos, una fuga importantísima de dinero que tenemos todos los días y que a veces ni cuenta nos damos, señores. Sobre todo para personas como ustedes que se encuentran en este momento en una situación económica adversa, complicada, pues el gasto hormiga puede llegar a impactar de manera muy importante en sus bolsillos. Y de eso vamos a estar hablando el día de mañana para nuestros amigos del periódico El Universal. Ya saldrá este reportaje en los próximos días, les informaremos con oportunidad por si ustedes desean comprar la edición impresa. Y si no, a través de internet también lo podrán checar a través de internet, lo podrán ustedes leer y creo que hasta escuchar, porque me parece que va a ser podcast, me parece que lo vamos a grabar, eso todavía no me lo confirman. Confirmada la entrevista, ya está. Lo que no me han confirmado es si lo vamos a grabar, si va a haber un audio o un videíto por ahí para todos ustedes. El periódico El Economista también nos escucha en estos momentos, a nuestros amigos del periódico El Economista. Les mando un saludo, también hemos participado activamente con ellos, ya más de 16 reportajes de defensa del deudor para el periódico que se dedica al tema económico más importante del país, el periódico El Economista, está escuchando nuestro programa el día de hoy. Valencia CF, la revista Sin Embargo, Rubiel, Yo Soy Caprilista, Juancho el Hereje, Edgarín, el periódico El Financiero, también un periódico importantísimo de temas económicos aquí en México, con quienes también hemos tenido el gusto de participar ya en varias ocasiones, con reportajes, con entrevistas, les mandamos un saludo. Google Adicto, Conde de Dinamarca, nuestros amigos de Foro TV, que ya también hemos participado con ellos en varias ocasiones, nuestros amigos de metroscúbicos.com, Aldo F. López, Pablo Rondero, Carlos Abazán, Punto por Punto, Marcos Llamas, nuestros amigos de Radio Fórmula, ahí también ya hemos participado en varias ocasiones con temas bien interesantes, con nuestra amiga Maggie Hegui, locutora de Grupo Fórmula en su programa. Paréntesis, Cerebro, Cuadre su Bolsillo, Marcome, igual a MC al Cuadrado, Ayampam, y bueno, todas las personas que en este momento están sintonizando nuestro programa de radio, les mando un saludo, les mando un abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche. Y ahora sí, vámonos ya a las asesorías, que ya muchas personas ya están participando en nuestro chat de la estación. Si ustedes desean participar en este programa de radio, si desean exponer su caso, estamos en vivo. Ahorita en este momento, las 9 de la noche con 15 minutos. Hoy, 4 de junio del año 2013, 9 de la noche con 16 minutos ya. Si quieren participar, lo pueden hacer activamente a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org, la org de organización, ya lo saben. Y si no, pues también por teléfono, ahí está, ahora te gané. Por teléfono también pueden participar con nosotros de manera activa, nos llaman aquí a cabina, pasamos su llamada al aire, siempre salvaguardando su identidad, por supuesto. Ustedes nos explican su caso, les damos respuesta, por favor. Si nos llaman por teléfono, traten de ser breves y concretos, porque el tiempo al aire es muy valioso. El teléfono 5916-0410, 5916-0410. La LADA, si nos llaman del interior de la República Mexicana, 0155. Bueno, vámonos ya a las asesorías a través de nuestro chat. Está Paula Suárez, que nos dice que el servicio telefónico Maxcom tiene más de 3 años que lo dejó de utilizar por el mal servicio que le cobraban. Le cobraban llamadas que no hacía, posteriormente le quitaron la línea después del año forzoso que tuvo que cumplir. Y en el 2012 empezaron a llamar que tiene una deuda de 571 pesos. Siguieron llamando y ahora las llamadas son más constantes y amenazan a su mamá. Cuando tomó la llamada le manifestaron que si pagaba la cantidad de 140 y le dicen que sigue debiendo y prometieron que, y ahí se corta el mensaje de Paula Suárez. Bueno, Paula, me gustaría saber, o sea, en realidad sí cancelaste, porque a veces nosotros, pues con que nos den un folio por teléfono de cancelación, entre comillas, a veces con eso ya nos quedamos conformes, ¿no? Decimos, ah, bueno, pues ya cancelé, ya me dieron mi folio, quiere decir que ya, el servicio ya murió. Pero muchas veces no es tan sencillo, ¿eh? Muchas veces tenemos que acudir de manera personal, física, a algún centro de atención a clientes o alguna oficina de la empresa, no sé, Maxcom, cómo lo maneje, y que ahí pues nos realicen el trámite de cancelación, no movernos de ahí hasta que se haga la cancelación formal y nos den algún documento físico también que avale dicha cancelación, porque luego de palabra, digo, los telefonistas van con la consigna, las personas que trabajan para estas empresas, de no dejar que nadie cancele, que se mantengan los clientes cautivos. Entonces, a lo mejor el telefonista, para quitarse el problema, le dijo, sí, ya cancelaste, Paula, ya aquí está tu folio. Y pues nunca se hizo el trámite, ¿no? Y por eso persiste la deuda hasta el día de hoy. Habría que checar eso, Paula. Entonces, explícanos bien cómo fue que cancelaste. Cecilia López Montero le debe 12.900 a Suburbia y lleva 2 meses sin pagar, pero le están, hable y hable, que si le podemos ayudar, claro que sí. Bueno, es que, mira, tenemos que entender lo siguiente, la cobranza es un derecho del acreedor, ¿sí? Es molesto, sí, claro, se tiene que manejar de forma ética y educada también, por supuesto, pero no existe un mínimo de llamadas contemplado por la ley o un máximo de llamadas contemplado por la ley. Nos pueden llamar, no sé, 100 veces al día y estarían actuando conforme a derecho, porque pues, es la gestión de cobranza. Ahí lo que tenemos que hacer, Cecilia, es pues ser más inteligentes que ellos. Entonces, ¿cómo? Pues nada más no contestar cada bendita llamada que nos hagan. Porque tampoco estamos obligados por ley a contestar el teléfono cada vez que nos llamen los cobradores, ¿no? Así es esto. La ley los beneficia a ellos, pero también los beneficia a nosotros. Entonces, pues, simple y sencillamente, si nos llaman 20 veces, 30 veces, 40 veces, no sé, al día, pues contestar una sola vez. Una sola vez y las demás ignorarlo. Ignorar esas llamadas y verás cómo al cabo de unas cuantas semanas, pues ese número de llamadas va a ir disminuyendo gradualmente, porque van a decir los cobradores, bueno, es que Paula ya no nos contesta cada vez que llamamos. Esa es la estrategia, porque ¿qué pasa si estamos contestando cada llamada? Pues que nos van a estar llame, llame, porque saben que así nos están presionando, ¿ok? Y no traten de explicarle a los cobradores su problema, a ellos no les interesa. Ellos tienen órdenes muy básicas, ellos tienen órdenes muy precisas en relación a la cobranza. Y una de esas órdenes es no le hagas caso al deudor, lo que te explique tú, cóbrale, a como dé lugar. Entonces chequen eso, por favor. Dice Angie, hola, le es un gusto escucharnos. Uy, mucho tiempo sin andar por aquí, ya extrañaba escuchar nuestros consejos, Angie. Yo le mando un saludo, qué bueno que ya estás de vuelta. Asistente de Radio DVD nos dice, si ustedes están escuchando como entrecortado el asunto, como que mi voz se corta, actualicen con F5 y con eso se va a solucionar el problema. Les recordamos que esta es una transmisión por internet, porque el internet es un medio de comunicación libre de censura. Podemos hablar de lo que sea, sin que nadie nos monitoree ni nos controle. Y aparte de todo, sin cortes comerciales, ¿no? Porque luego la radio pública a lo mejor tiene más difusión y es más fácil de escuchar. Pero pues tiene el problema de que está súper controladísimo lo que se dice ahí. Y aparte, pues los comerciales, medio programa se nos iría en cortes comerciales. Esa es la enorme ventaja de transmitir por internet. Tiene sus desventajas. Si de pronto se les cae la señal, si de pronto dejan de escucharnos, tienen que esperar unos segundos en lo que se restablece la conexión. Es el precio que hay que pagar. Pero yo creo que pues es muy barato, tomando en cuenta todos los beneficios que tenemos transmitiendo por internet, ¿no? Dice Mariana que muy buenas noches, nos manda saludos desde Catepec, que si va a haber programa en vivo, ya estamos en vivo, Mariana. Sonia Elizabeth, hoy sí llegó, saludos Sonia, ¿cómo estás? Elisra 72, muy buenas noches, después de una semana sin escuchar el programa ya está de regreso, le mando un saludo a Elisra. Choc 47, muy buenas noches. Kelvin, productor de estos programas de radio, ya está con nosotros, amigo, te mando un saludo y un abrazo, qué bueno que estás aquí. Dice Daniel que su problema es que tiene un adeudo con la compañía Telcel. Por motivos personales dejó de pagar 2 meses, posteriormente de los 2 meses va a pagar los 2 meses normales. A la mañana siguiente le llaman a las 7 de la mañana y le dicen que debe 1,500 pesos de penalización por 376 que no pago. Uf. Y bueno, ellos le dicen que tenía que pagar la penalización el día 31 del mes de mayo. Y como se quedó sin trabajo, no pudo realizar el pago de los... A los 2 días le llamaron y le dijeron que tenía que... Y se corta el mensaje de Daniel. Eric, si estamos, Eric Vidal, si estamos totalmente en vivo. Daniel, bueno, habría que leer el contrato. En todos los contratos, sobre todo estos contratos de servicios, existen ciertas cláusulas que se refieren a las penalizaciones. Las penalizaciones que puede llegar a tener el cliente si incumple con sus pagos, ¿no? Entonces, Daniel, lo primero que tendríamos que hacer es checar el contrato, tu contrato de servicio telefónico celular con la compañía Telcel, checar este clausulado en lo referente a las penalizaciones y ver si es cierto que si dejas de pagar 2 meses, te puedes hacer acreedor a este tipo de penalizaciones convencionales, ¿no? O no convencionales, no sé cómo lo manejen Telcel en sus contratos en estos momentos. Entonces, lo primero, mi estimado Daniel, checar el contrato, ver si existe realmente esta penalización en dinero por el atraso que tuviste. Y si no existe, pues no hay tal. Dirígete directamente a un centro de atención a clientes, pregunta ahí con exactitud cuánto debes, paga, regulariza y continúa con el servicio. Que si te quedaste sin chamba, yo entiendo, va a estar complicado. Pero si te esfuerzas, si le echas ganas, si te aplicas, podría ser que continúes pagando tu servicio celular, mi estimado Daniel. Ignoro si te sea muy útil en tu trabajo, que sea algo sumamente necesario para tu vida diaria. Si es así, pues haz el esfuerzo y págalo. Y si no, buscar la forma de pues suspender el pago, cancelarlo y pues quitarse de ese gasto, porque mes a mes pagar por un servicio que en realidad no nos es tan necesario, pues está complicado, ¿no? Dice Noel que saludos, que buenas noches. Saludos, Noel. Lucky, buenas noches. Rosalía tiene una deuda con Banco Azteca. Tiene 8 meses sin abonar y hace rato fue al banco y solicitó su estado de cuenta y se lo dieron. Y dice que debe 8,100 pesos y feria y fracción a capital y de intereses ya son 18,900. Por eso no es buena idea pedirle a Banco Azteca dinero prestado. Cobra muchísimo de intereses. ¿Quiere decir que para negociar con ellos solo debe ofrecer los 8,100 pesos? Sí, efectivamente. Con Banco Azteca, con FAMSA, con Coppel, con CNA, la negociación es un tanto cuanto diferente a la que podríamos llevar con un banco grande como Banamex o Santander o Scotiabank, etc. Aquí, con estos bancos chiquitos o con tiendas pequeñitas, la negociación se va a enfocar en liquidar la deuda únicamente con el capital. El capital es lo que debíamos cuando dejamos de pagar. Y los intereses son todo lo que se genera a partir de que dejamos de pagar. Eso es lo que vamos a negociar, la condonación de esos intereses que se eliminen y liquidar la deuda con el capital, con lo que debíamos. Así es como funciona la negociación con Banco Azteca, con FAMSA, con Coppel, y con CNA y con algunas financieras, con algunas cajas populares también se maneja más o menos igual el asunto. Entonces sí, efectivamente Rosalía, así es como te tienes que manejar con los señores de Banco Azteca, ahorrar esa cantidad, los 8,100 pesos y fracción que debes, y ya que los tengas, dejar pasar más o menos un año, dos o tres meses, y ahí ya es el momento ideal para negociar con este tipo de acreedor. Recuerden que aquí en Defensa del Deudor no estandarizamos ni a acreedores ni sus casos particulares. Cada caso particular puede tener sus variables, cada acreedor se maneja de forma diferente al momento de negociar. Y en base a esta combinación de factores, nosotros les vamos a ofrecer una asesoría gratuita totalmente apegada a su caso particular. No estandarizamos, no sacamos asesorías de manera sistematizada, ¿no? Leemos su caso, vemos cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan, etcétera. Y en base a todo esto, les decimos, ¿sabes qué? Tú te vas a manejar de la siguiente forma, porque esto es lo que se aplicaría para tu caso en lo particular. Lo cual es poco más que sensacional, porque así ustedes reciben una asesoría personalizada. Y bueno, en este momento, ya a las 9 de la noche con 27 minutos, ya se nos fue medio programa, increíble, ¿no? Hace 6 meses aproximadamente. Ok, bueno. Debe 30 mil, o sea, 35 mil con intereses, un crédito de nómina, les debe. Le hablaron de Recremex, Recuperación Crediticia de México, ¿ok? Ellos le dicen que con 7,300 pesos finiquita la deuda con una quita. Su pregunta es, ¿sí finiquito con eso, nos dice Noel, o solo se lo están chamaqueando? ¿Qué puede hacer? Saludos y gracias. Noel, primeramente, solicitar a los señores de Recremex este convenio por escrito. Debemos recordar el ABC de la negociación. Y la A es eso, pedir el convenio por escrito. Luego sigue la B, que es verificar que este escrito esté bien redactado, esté bien elaborado, porque no cualquier documento nos sirve como respaldo ante una negociación de este tipo. Y finalmente verificar que este ofrecimiento exista en la base de datos del acreedor, en este caso Banamex. Si tú ya estás afiliado a nuestra organización, Noel, pues no tienes nada que preocuparte, nos llamas por teléfono el día de mañana, uno de nuestros asesores te va a atender de forma personalizada, y se va a encargar de todo por ti. Vamos a verificar si el descuento es real. Vamos a ver si te podemos conseguir una prórroga, si la necesitas. Vamos a ver si se puede mejorar un poquito más el descuento. En fin, todo lo necesario para que tú puedas pagar con total tranquilidad, mi estimado Noel. En caso de que no estés afiliado a nuestra organización, entonces lo primero que tienes que hacer es solicitar tu carta convenio, comunicarte con Recremex, exigir tu carta convenio, y ya que la tengas, la subes a nuestro foro de asesoría, tapas tus datos personales antes, por favor, Noel, la subes al foro, nuestros asesores se van a encargar de revisarla, no te vamos a cobrar ni un centavo por eso, y ya te diremos si sirve, si no sirve, o qué es lo que tienes que hacer para que puedas liquidar esta cuenta, si el descuento es real, o que de plano dejes pasar el asunto, porque seguramente nada más, como dices tú, te quieren chamaquear, te quieren sacar un pago parcial, para que pues haya movimiento en tu cuenta, para que el cobrador se lleve su comisión, para que el cobrador llegue a sus metas de recuperación de este mes, y a ti pues te deje, como dicen por ahí, chiflando en la loma, ¿no? Con la deuda y con 3,000 pesos y fracción menos en tu bolsillo. Dice Aurora, a través de nuestro chat, que dónde puede ver los elementos de un convenio para negociar. Debe 4,000 y le llegó un aviso que con 1,500, pero le llegó ahora 4 de junio, y le dicen que debe pagar el 31 de mayo. No, pues ya. Solamente que tengas el DeLorean de Volver al Futuro, mi estimada Aurora, y que te regreses al 30 de mayo, por ejemplo. ¿Sí? Que lo programes y que te regreses al 30 de mayo para que puedas pagar en tiempo y forma. Porque aunque la carta convenio venga perfecta, que contenga hasta el último de los elementos necesarios, pues con la pura fecha de pago ya no sirve para nada. Porque si tú la pagas hoy o mañana que abran los bancos, pues ya estarías pagando fuera de tiempo y el convenio queda por completo nulo y tu pago obviamente se tomaría como un pago parcial. No se te vaya a ocurrir pagar. Yo comprendo que ustedes tienen esa desesperación por ya salir de este problema, que tienen el deseo de liquidar sus deudas para ya continuar con sus vidas de forma tranquila. Pero debemos entender que, y de esto se habló hoy en TV Azteca, de esto hablamos en el reportaje que nos hicieron los señores del noticiero Hechos, de eso hablamos, de estos descuentos falsos que los cobradores utilizan para llegar a sus metas, para llevarse sus comisiones de lo que ustedes paguen, pero que los descuentos no existen, que son mentiras, por eso llegan con fechas ya pasadas, por eso las cartas convenio vienen mal elaboradas, o por eso ni siquiera les mandan carta convenio. Entonces, por favor, no se precipiten, porque si ustedes pagan así, con tal de salir del problema, van y pagan, y resulta que el descuento nunca existió, pues quedan peor, porque ya perdieron ese dinero y la deuda sigue existiendo. Entonces no se precipiten, vamos a hacer las cosas bien para que tengamos buenos resultados. Lucky nos dice que adquirió un crédito cofinanciado de Infonavit y su casita, que ya su casita pues ya quebró. Pagó muy bien hasta que su casita, pues sí, quebró, ya lo decía yo, y le cerraron las oficinas en su ciudad. No ha pagado desde hace 2 años, debía 250 mil y bajó la deuda hasta 100 mil. Y ahora un despacho le dice que le debe a Santander, Bancomer Sólida, y no se ponen de acuerdo. ¿Pero a quién le debe? Bueno, Lucky, lo que tienes que hacer ahí es presentar una reclamación formal ante la Condusef. ¿Para qué? Para que se cite a tu acreedor, al verdadero acreedor, y entonces se pueda definir bien cómo vas a hacer tus pagos, se pueda reestructurar tu deuda o ver la manera en la que puedas liquidar tu inmueble. En este momento tenemos una llamada telefónica aquí en nuestra cabina de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. Buenas noches. Buenas noches. Soy la señora Patricia. Señora Patricia, díganos, ¿cuál es su problema? Mire, lo que pasa es que saqué un aire acondicionado, un mini split, y yo siento que no está enfriando. Entonces mandé a traer a los que vinieron a instalar, que vienen de parte de la tienda, y no sé, nadie se quiere hacer responsable. Ellos me vendieron que para una tonelada. Después dice que está chico y que este es en ese lugar, ellos lo instalaron y hablé a la tienda, a muchos números, y nadie se quiere hacer responsable. Entonces, yo no quiero pagarlo porque no me está sirviendo para nada. Claro, lo entiendo. En este caso, cuando tenemos un problema de este tipo con alguna tienda, con alguna mueblería, etcétera, lo que tenemos que hacer es hacer valer nuestros derechos como consumidores y presentar una queja formal ante la Profeco. Tenemos que acudir ante la Profeco. Ay, se le cortó la llamada. Bueno, tenemos que acudir ante la Profeco y presentar una reclamación, una queja formal, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pues voy a dejar de pagar porque el aparato que me vendieron no sirve. Pero esa no es una solución. La solución no es simplemente dejar de pagar. ¿Por qué? Porque generamos una deuda y le damos la razón al acreedor. Señora Patricia, ¿está ahí? Sí. Perfecto, mire, le comentaba yo que tiene que acudir ante la Profeco. No es nada más de dejar de pagar y ya. Tiene que presentar una reclamación formal ante la Profeco más cercana a su domicilio. Ahí van a citar a la tienda y ahí usted va a explicar que el aparato no sirve y que quiere hacer la devolución del mismo para que se cancele. No sé si el aparato lo haya comprado a crédito de contado. A crédito, bueno, para que se cancele el crédito, ¿sí? Y que no tenga usted ya esa obligación para con la tienda que le vendió el aire acondicionado. Sí, eso es lo que tiene que hacer, forzosamente, ¿eh? No hay más. Mire, que ya hacer. Ya fuimos a Profeco. Ok. Ya fuimos. Me dijeron que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Y lo único que, pues que espere yo a ver que si acaso podía hacer algo, pero ellos dijeron de plano que no se podía hacer nada, que mejor era que no pagara. No, ¿cómo cree que no pague? Luego va a tener problemas de deuda. ¿Qué firmó usted con la tienda para este crédito? Un pagaré, mire, nada más. ¡Qué irresponsabilidad! Necesita usted entonces, ¿usted de dónde nos llama? De Poza Rica. Por favor, comuníquese directamente a los números telefónicos de la Profeco. Ajá. ¿Sí? Para que haya un asesor diferente, porque luego los trabajadores son, híjole, un poco flojos y no hacen las cosas como se deberían de hacer. Le voy a dar el teléfono, el 01800 de la Profeco, aquí directamente a la Ciudad de México. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, permítame. ¿Sí? A ver. ¿Ya? ¿Sí? 01800. 468. 8722. Le dice, por favor, que los señores de Defensa del Deudor le aconsejaron que llamara directamente con ellos por esta situación que no le están resolviendo en la sucursal o en las oficinas de Profeco de Poza Rica. Sí. y que le dijeron que mejor deje de pagar, lo cual es un absurdo, porque usted deja de pagar con un pagaré de por medio, sí, al rato la van a demandar y la van a embargar, imagínese nada más. Sí. Entonces haga eso, por favor, el día de mañana, primera hora, y si tiene oportunidad, el próximo jueves tenemos programa y nos informa a ver qué le dijeron ahí. ¿Cuándo pasa o cómo es? Pasa todos los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. 3 y 9 de la noche los martes. Los jueves. Jueves, ajá. Los jueves 3 y 9, los martes a las 9 y los lunes a las 3. Otra cosa, los de Profeco aquí en Poza Rica no tuvimos que ir a Veracruz. Ajá. Hubo que ir por un asunto y ya se aprovechó la vuelta. Claro. Nos toca lejos. Llevamos papeles y todo lo que se necesita. Se puede hacer a través de internet, ¿eh? Se puede hacer a través de internet. Sí. ¿Es a través de internet? Se puede, sí, claro que sí. Hable mañana a las oficinas centrales de la Profeco. Sí. Y ahí con mucho gusto le van a decir paso a paso cómo puede meter usted su queja a través de internet. Para que se le haga valer sus derechos. Porque, ¿cómo es eso de que nada más deje de pagar? No, hombre. Sí, pues es lo que me dijeron. Y la verdad, no me sirve. No. ¿Cómo voy a pagar algo que no? Claro, pero es importante hacer las cosas bien, porque usted nada más deja de pagar y hay un pagaré de por medio, al rato la van a demandar. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su asesoría. No, hombre, que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Pues sí, por favor, hay que hacer las cosas bien. Yo entiendo que también luego decimos, es que, pues no sirve, pues lo dejo de pagar. No, porque existen contratos, existen pagarés, existen documentos que nos obligan a cumplir con esa parte que nos toca, que es el pago del servicio o del crédito. Y si no lo hacemos, entonces los que caemos en incumplimiento somos nosotros. Y entonces el acreedor sí utiliza los medios que la ley pone a su servicio para recuperar esa deuda. Y entonces nos pueden demandar, embargar y vienen los problemas. Por favor, vamos a hacer las cosas bien. Dice Eduardo de la Torre que le debe 24 mil pesos al Palacio de Hierro desde el 2007. Le siguen actualizando, ya pasaron 6 años, nunca lo van a sacar del buró. Desgraciadamente, mientras sigan actualizando, vas a permanecer con malas calificaciones en el buró de crédito. Por eso no es buena idea que digan, es que mi compadre dejó de pagar. Y ya lo eliminaron del buró y ya le están dando nuevos créditos. No, todos los casos son diferentes. Y nos puede tocar que estén actualizando constantemente nuestra cuenta en el buró de crédito. Y cada que la actualizan, se renuevan los tiempos y son otros 6 años que hay que esperar para que se eliminen esos registros negativos. Aquí tenemos casos de personas que llevan más de 15 años con malas calificaciones en el buró por esta situación, imagínense, nada más. 15 años y contando, ¿eh? A lo mejor se avientan 20, 25, 30 años o ya para siempre. Noma DDD nos dice que al fin tiene oportunidad de atender a un programa en vivo para platicar su caso. Finalmente decidieron cerrar el negocio de su esposa y esta falta de ingresos hace que no le sea posible afrontar los créditos que intentó sacar adelante. Hace 6 semanas inició la suspensión provisional de pagos y hace 4 semanas se afilió con nosotros, registrando los siguientes créditos, todos con Bancomer. Una tarjeta por 136 mil, otra tarjeta por 340 mil, crédito personal por 440 mil, dando un total de aproximadamente 920 mil pesos. Continúa diciendo Noma DDD que con su sueldo laboral continuará pagando 2 tarjetas, una de Banamex por 80 y otra de American Express por 30 mil pesos. Además, un crédito automotriz por 250 mil y ahorrando para la liquidación de las deudas que tiene con Bancomer. Entiende como inminente atravesar por un proceso de demanda para el que está preparando a la familia con teléfonos que hacer, etc. No cuenta con inmuebles, solo con equipos de cómputo, audio y video para lo que era su negocio, un auto propio y el equipamiento normal de una pequeña casa arrendada que en remate estima recuperaría. Y ahí se corta, pero continúa diciendo, ha consumido ávidamente toda la información que ofrecemos en nuestro portal y supone tener clara su situación, pero no quiere quedarse con suponer, eso es muy bueno. Por lo que nos pide por favor nuestras recomendaciones sobre lo que debe hacer y sobre lo que tiene que tener cuidado. Se une al agradecimiento de todas las personas a quienes ayudamos aquí en Defensa del Deudor. Me parece fantástico, Noma DDD, que ya estés tan preparado. Eres un ejemplo a seguir, de verdad. Eres una persona que en realidad quiere resolver su problema porque está leyendo, se está informando, ya tiene nuestra protección. Tú ya estás preparado para lo que venga, mi estimado Noma DDD. Aunque te demanden, tú ya tienes representación legal de parte nuestra, sin importar el estado de la República donde tú vivas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ahorita vas muy bien. Yo creo que vas muy, muy bien. Te aconsejo que si tú tienes alguna inquietud, nos regales una llamada telefónica directamente a nuestras oficinas, a cualquiera de nuestras oficinas, y pidas que uno de nuestros asesores te diga paso a paso qué es lo que tienes que hacer y resuelva absolutamente todas tus inquietudes. De esta forma, conforme vaya evolucionando esta situación, tú vas a ir siempre un paso adelante. Regálanos una llamada cada vez que tengas una inquietud, obviamente en nuestros horarios de oficina, mi estimado Noma DDD, y así todo el tiempo vas a estar preparadísimo, como hasta ahora, para lo que venga. Te felicito, de verdad. Me parece fantástico que estés tan preparado. Y es que sí, de verdad, es un ejemplo. Sí, sus deudas sí son altas. Sí, sí debe una cantidad importante de dinero. Pero, bueno, él ya está tomando cartas, de verdad, cartas en el asunto para resolver su problema. Eric Vidal nos dice que compró un mini split de 11 mil pesos en continuo. No sirve y no se lo quieren cambiar. Ah, es la persona que nos llamó por teléfono. ¿Qué procede si deja de pagarlo porque no sirve? Bueno, que tienes un pagaré firmado, te van a demandar después de algunos meses. Acude a la Profeco. Si la Profeco de allá no te quiere atender, por favor presenta tu queja por esta situación directamente en la Profeco, en la central, aquí en la Ciudad de México. Daniel, claro que sí, checa tu contrato, mi estimado Daniel, y ahí lo dice todo, hay que checar si esa penalización existe, porque luego los cobradores, híjole, se sacan unas cosas de debajo de la manga que se queda uno sorprendido. Y en este momento está entrando otra llamada telefónica directamente aquí en nuestra cabina, vamos a ver de quién se trata, ¿qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Bueno, bueno. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Habla Rojo de aquí de Pachuca. ¿Qué pasó, Rojo? Dinos. Sí, sí, otra preguntota, mire, escuchando ahorita aquí en su radio, dice que, bueno, en cuanto al crédito que tengo, es de crédito familiar, la deuda. Ajá. Estoy aquí checando en mi reporte de crédito especial, en marzo yo tenía la deuda de 29 mil pesos y ahorita ya me llegó unas cartas donde ya debo 48 mil pesos. Ok, en marzo tú checaste tu reporte de crédito especial, sí, y debías 20 mil. Sí, a la mano y dice aquí en marzo del 13 se debe 42 mil 943 pesos. A ver, ¿eso de los 43 mil pesos aparece en tu reporte de crédito o en las cartas que te mandaron? No, en mi reporte de crédito de marzo. De marzo, tú debes 43 mil pesos en marzo. Ajá. Perfecto. Ahorita en la última carta. ¿Cuánto debías cuando dejaste de pagar? Eso, los 43 mil. Perfecto. Bueno, esa es la cantidad que te tienes que juntar con crédito familiar, así es como se hace la negociación. Sí. Tienes que juntarte esos 43 mil pesos. No importa que la deuda siga creciendo por este concepto de intereses ordinarios y moratorios, porque al final, ya que tengas tú esa cantidad reunida, todo ese dinero que se haya acumulado por estos intereses se va a negociar para que te lo condonen y que tú liquides la deuda únicamente con lo que debías en realidad al momento de dejarles de pagar. Ah, la otra que igual les firmé un pagaré. Ah, sí, eso no importa. No hay de que me demanden. Existe ese riesgo, por supuesto. El riesgo existe, pero no tiene ningún sentido que tú te estés preocupando por algo que no se puede resolver, ¿sí? Es mejor que te ocupes, que le eches muchas ganas al ahorro y tratar de juntar ese dinero antes de que llegue la demanda. Ok, pues sí, es lo que estamos haciendo. No hay más que hacer porque no tiene caso que te estés preocupando por alguna demanda que todavía no existe. Mejor ocúpate y sal del problema antes, ¿no? Claro, sí, no, de todas maneras, cualquier duda, cualquier cosa yo le... Claro que sí, ya sabes que estamos aquí a tus órdenes, mi estimado Rojo, y un saludo hasta Pachuca. Muchas gracias, buenas noches. Cuídate. Buenas. También importantísimo, ¿no? Yo sé que sí existe siempre la preocupación en todos ustedes de la demanda, del embargo, de todo eso. Pero vean a Noma DDD, ya está prevenido, ya está listo, ya tiene protección. Y si ustedes no están afiliados y quieren llevar su caso por su cuenta, pues no tiene sentido que se estén preocupando por algo que todavía no se da. Es mejor ocuparnos, ¿sí? Los problemas nunca se van a resolver preocupándonos. Los problemas se resuelven ocupándonos. Échenle muchas ganas, estabilicen su economía, comiencen a ahorrar. Y es muy posible que se logre resolver antes de que exista un proceso judicial. Y si se da el proceso, bueno, pues ni modo, a enfrentarlo y afrontarlo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Nada, nada absolutamente. Noel, hombre, no te da que agradecer, estoy a tus órdenes, la carta convenio, mi amigo Helmi ya puso el enlace, el ABC de la negociación también, muchísimas gracias. Nos dicen que hay zumbido, sí, por ahí había algo de estática en la llamada de hace un rato de Patricia. Aurora, ya pasó, ya Helmi ya pasó el enlace, perfecto. Lío DF tiene una deuda que ya no aparece en el buró. Si ellos venden su deuda, el nuevo acreedor podría volver a registrar la misma deuda como nuevo crédito en el buró. Sí, por supuesto. Están en todo su derecho de hacerlo así, mi estimado Lío DF. Martí es Martí. Todavía le debe a Nextel como 3,000 pesos, pero no tiene noticias de su cuenta por parte de ellos. Dice buró que es necesario pagarla para tener el resultado positivo. Sí, por supuesto. Hay que pagar esa cuenta. Si no tienes noticias de ellos, acércate tú a algún centro de atención de Nextel, que te den tu saldo al día de hoy y vemos la forma de que lo puedas pagar sin mayor complicación, mi estimado Martí. Ya Martí, ya va liquidando sus deudas, pero rapidísimo, lo felicito. Ahí la lleva, mi estimado Martí. Hugo, dice, Renata Guevara de Coración, de que Monetización de Activos adquirió su deuda, pero quiere que se identifique o que le envíe el documento donde el banco cede la deuda, pero le dice que vaya hasta México y se lo muestra, porque no le permiten enviarlo. Ella está en Reynosa, o más bien él, Hugo, está en Reynosa, y si no les ha pagado, mucho menos podría ir a que le enseñen el documento. Bueno, ¿cómo saber que una de nuestras cuentas ya fue vendida a un tercero? ¿Cómo lo podemos averiguar? Pues es muy fácil. Sacamos nuestro reporte especial en el Buró de Crédito, y ahí va a decir. Con eso ya resolvemos el problema y no tenemos que estar trasladándonos hasta la Ciudad de México, hasta acá, para ver si realmente vendieron nuestra cuenta o no. Por internet en 10 minutos obtenemos nuestro historial y ahí va a decir si nuestra cuenta ya fue vendida y a quién. Una de las maravillas del reporte de crédito especial, el buró de crédito, lejos de ser un enemigo del deudor, puede ser un arma, pero importantísima, porque ahí viene todo. Si ya nos demandaron, si ya vendieron nuestra cuenta, si la dedujeron fiscalmente, si todavía la tiene el banco, si ya la actualizaron, cuánto debemos realmente, ¿no? Porque luego los cobradores inventan cantidades extraordinarias, ¿no? Todo eso dice nuestro reporte de crédito especial. Y lo mejor de todo es que es gratis, por ley, una vez al año. Por favor, saquen su reporte, aunque sea una vez al año. Lo ideal es que lo saquen dos. La segunda vez les va a costar menos de 20 pesos. www.burodecredito.com.mx. Pum, pam, ya sabemos bien qué pasa con nuestras deudas. No lo van a creer, pero ya son las 9 de la noche con 49 minutos. Ya nos vamos a la parte final de este su programa de radio. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Nos vamos ya a las últimas asesorías. Si ustedes quieren recibir asesoría, ahora es cuando. Expongan su caso, llámenos por teléfono, porque si no, no nos va a dar tiempo. Dice Bebito que muy buenas noches, ¿cómo estás? Y nos dice Bebito que un amigo le platicó que no pudo pagar a Telmex y al querer tramitar un crédito apareció boletinado en el buró de crédito. Dice que va a pagar, pues es necesario el servicio de teléfono, pero en cuestión de buró de crédito, ¿le seguirá afectando para sacar un crédito a futuro o qué debe hacer de antemano? Gracias. Eso, Bebito, mira, el buró de crédito no es una lista negra, simplemente refleja nuestro comportamiento con nuestros pagos, con los distintos créditos que tengamos en estos momentos, ¿sí? Si somos pagadores puntuales, pues nuestras calificaciones son buenas o van a ser buenas. Y si tenemos atrasos, pues van a ser malas, ¿no? Lógicamente. Si tu amigo paga Telmex, pues automáticamente eso se va a ver reflejado en el buró, que ya liquidó, y entonces va a ser sujeto de crédito porque no va a haber ningún impedimento para que le autoricen estas líneas de crédito que está solicitando. Obviamente, el buró de crédito queda a interpretación del acreedor. Si ya tardó mucho tiempo en pagarle a Telmex, a lo mejor el acreedor con el que está solicitando el crédito actualmente va a decir, bueno, ya le pagó a Telmex, pero se tardó un año en pagarle. Entonces a lo mejor no me conviene prestarle, o a lo mejor no me conviene prestarle todo porque se ve que es medio tardado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces lo ideal es pagar definitivo y no tener la esperanza de que ya con eso nos van a autorizar el crédito, porque repito, queda por completo a interpretación del acreedor, pero siempre va a ser mucho mejor que no tengamos deudas, hay mucho más posibilidades que nos autoricen un crédito, así presentamos por ahí algunas deudillas, ¿no? Bien, bien importante, mi estimado Bebito. Dice Daniel que si le podríamos ayudar a revisar su contrato. ¡Claro que sí, Daniel! Mira, tenemos programa el jueves, tenemos programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Si quieres el jueves, nos lo mandas por correo electrónico aquí a la estación. Y el mismo, en ese momento, ya que nos lo mandes, nos avisas. Lo checamos, checamos el clausulado. Y te decimos qué onda. Si en realidad tienes ese asunto o no. Por ahí hay personas en este momento nos están enviando mensajes por Skype. Nosotros no damos asesoría por Skype. Por favor, no pierdan tiempo enviándonos sus casos por Skype, porque no damos asesoría por ese medio. Estamos recibiendo una llamada telefónica, la última de la noche. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Aguiluchito 23. Aguiluchito 23, por ahí hay un caso hipotecario que hoy me pasaron un reporte de que ya lo están revisando y me parece que te van a dar respuesta el jueves. ¿Este jueves? Sí, ¿sabes cuál es la bronca? Que tenemos muchísimo. Tú no te imaginas cuánta chamba tenemos aquí en Defensa del Deudor, pero a todos los casos se les da la importancia que merecen, ninguno es más ni menos para nosotros, sí. Y el tuyo tiene respuesta este jueves en relación a qué puedes hacer. Bueno, ok. ¿Sí? De todas formas, ya también me pasaron un pendiente de que estás solicitando una asesoría directamente conmigo. Exacto. ¿Sí? Mira, yo tendría oportunidad de darte un tiempecillo la próxima semana, me parece que te lo van a agendar para el lunes o el martes. El jueves que se ponga en contacto contigo el área jurídica de Defensa del Deudor, ese mismo jueves te van a agendar la asesoría, ¿está bien? Ah, ok. Entonces yo espero respuesta vía correo electrónico y ahí es donde me van a agendar una cita contigo. Exactamente, ya sea que la quieras personal directamente en nuestras oficinas o puede ser telefónica, con mucho gusto te puedo atender también por ese medio. Muy bien, Ángel. Mira, el motivo de que tenga alguna asesoría contigo es para eventualmente, si yo tengo que recurrir a un abogado, pues no caer en situaciones de encarnecimiento y que me vayan a ofrecer algo que no existe. Claro, sí, te entiendo perfecto. Me puedo decir muy aterrizada, de una forma muy aterrizada. Mira, tu caso está así, está complicado y así lo sacas, ¿no? Exactamente, si te vamos a dar una asesoría, te vamos a dar una proyección y te vamos a decir cuál es el camino que debes de seguir. Obviamente ya queda tu consideración si así lo quieres hacer o si de plano dices, no, mejor yo busco otra opción, ¿no? Bueno, ¿sale? Muy bien, entonces el jueves voy a correr el electrónico, espero Sí, el jueves en el transcurso del día, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Pero de que vas a tener respuesta, vas a tener respuesta. Muchísimas gracias, Ángel. Pues no, entonces, te agradezco mucho tu atención y que tengas una buena noche. Igualmente, pásala excelente. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos rápido con las últimas asesorías porque se acabó el programa. Dice Hugo que le quedó a deber al banco 9,000 pesos y la semana pasada un licenciado le habló para decirle que la empresa Monetización de Activos, él no se niega a pagar, solo quiere que se identifiquen. Bueno, pero es que lo que tienes que hacer, Hugo, es eso. Adelántate, saca tu reporte especial. Es muy probable que Monetización de Activos en verdad haya comprado tu cuenta, ¿sí? Es muy, muy, muy probable que Monetización de Activos de verdad haya comprado tu cuenta y que ahora les debas a ellos. Entonces no pierdas tiempo, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Ahí va a decir qué onda, si en realidad tu cuenta ya fue vendida a Monetización. Y si es así, pues ya se podrá negociar con ellos. Así de sencillo. Dice Aurora que cuando dejó de pagar debía como 3,000 a Bancomer. Le ofrecen que pague con 1,500. ¿Puede ofrecer 500 o se espera a que ellos bajen la oferta? Pues tú puedes ofrecer lo que tú quieras, Aurora. Debemos entender que una negociación de eso se compone, ¿no? De la oferta y la contraoferta y la recontraoferta. Entonces tú ofrece y ve si pega, pues qué bueno. Y si no, pues que se esperen. Así de sencillo, debes muy poco, Aurora. Jamás te van a demandar por esa cantidad. Y bueno, en este momento, a las 9 de la noche con 55 minutos ya, 5 minutos más de programa nos quedan, y para otorgarle crédito o no, debe 24,000 y le ofrecen pagar 6,800. ¿Qué hace? ¿Lo acepta o no? Bueno, Eduardo, es que siempre va a haber una afectación en tu historial si pagas con quita. Eso es un hecho. No te va a cerrar las puertas del crédito, por supuesto, porque siempre va a ser mejor haber pagado, aunque sea así, a no haber pagado nada. Pero es posible que a lo mejor ya no te autoricen créditos tan altos de momento. Tienes que generar un nuevo historial crediticio. Ahora, lo que a mí me parece fundamental, no te precipites. Primero hay que verificar que el descuento sea real. ¿Cómo sabemos que el descuento es real? Primeramente exige tu carta convenio, pero fundamental. Segundo, verificar que la carta convenio cumpla con todos los requisitos que señala la ley para que nos sirva como elemento probatorio de este acuerdo que estamos celebrando con el acreedor o con el despacho que lo representa. Finalmente hay que verificar que el descuento exista con el acreedor. Llamar a la unidad de atención especializada del banco, de la tienda departamental o de quien tenga la deuda, o de más bien con quien tengamos la deuda, ¿sí? Y decir, bueno, soy Eduardo de la Torre, mi número de cuenta es este, y en este momento me están ofreciendo una quita para liquidar una cuenta, ¿sí? La cuenta fulana de tal. Si el descuento es real, el acreedor te va a decir, efectivamente, aquí lo tenemos, usted va a pagar tanto en determinada fecha y el descuento es del tanto por ciento, ¿sí? Sin que tú, Eduardo, les tengas que decir nada de esa información, así es como verificamos que el descuento exista. No se los decimos, ellos nos lo tienen que decir. Si en cambio te dicen, no, es que sabe que arréglese con el despacho, o no, sabe que aquí no tenemos eso, pero mire, vamos a hacerle así, no, no vayas a pagar nada, el descuento no existe, nada más te quieren engañar para sacarte un pago, mi estimado Eduardo. Debemos recordar que no todo lo que brilla es oro, y que muchas, muchas, muchas veces los descuentos que nos ofrecen los despachos de cobranza son puros cuentos para sacarnos pagos. Si ustedes están afiliados a nuestra organización, nosotros nos encargamos de todo el trámite, nosotros verificamos con el acreedor directamente si el descuento que le están ofreciendo es real o no lo es. Si ustedes necesitan más tiempo, les conseguimos una prórroga. Si ustedes quieren mejorar un poco el descuento, vemos si existe esa posibilidad de que les bajen aún más la cantidad a pagar. Nosotros, ya se los decía yo hace unos segundos, nos encargamos de absolutamente todo. Dice Bebito que perfecto, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Hugo que ya sacó su reporte, solo quiere saber si el despacho que le está cobrando a nombre de monetización de activos es confiable, que si le podríamos ayudar. Saludos. Necesitas comunicarte a monetización de activos, mi estimado Hugo, y preguntar qué despacho de cobranza está llevando tu cuenta con ellos, ¿sí? Ellos te van a decir, ah, pues es el despacho fulano, y si coincide con el que te está llamando, pues quiere decir que sí es así. Si estás afiliado a Defensa del Deudor, Hugo, pues de qué te preocupas, mete tu cuenta a negociación directa con nosotros, y nosotros nos encargamos de verificar si el despacho es o no es, de conseguirte el descuento directo con monetización de activos, de respaldarte en todo momento para que lo que tú pagues sea para liquidar esa cuenta en su totalidad, mi estimado Hugo. Porque de eso se trata, ¿no? De que ustedes tengan esa certeza, de que ustedes tengan esa seguridad de que lo que van a pagar en realidad va a servir para liquidar sus deudas. Porque pues ese temor está latente, ¿no? El pagar y que resulta que fue un engaño y que luego tenemos todavía la deuda, ¿no? Es el segundo temor más grande que tienen ustedes como deudores. El primero es, obviamente, la demanda y el embargo. El segundo es que ustedes vayan a pagar y que resulta que el descuento jamás existió. Afortunadamente, aquí en Defensa del Deudor, ambas situaciones las tenemos cubiertas en su totalidad. Nuestros afiliados no tienen de qué preocuparse, ya tienen representación legal cubierta totalmente en caso de una demanda. Paramos cualquier embargo en contra de ustedes. Y si no hay demanda ni nada, y llegamos a la negociación, que eso ocurre en la mayoría de los casos, pues nosotros nos encargamos de darles esa certeza de que lo que ustedes van a pagar va a ser para liquidar sus deudas. Así es de sencillo, así es de sencillo. Lo que necesitan ustedes como deudores es eso, una organización que los respalde. Así como los bancos tienen sus abogados, tienen los despachos de cobranza, tienen todas las herramientas para ejecutar el cobro, lo que ustedes necesitan como deudores es eso, un respaldo real, concreto. Que ustedes digan, yo ya tengo esta representación, yo ya puedo negociar, yo ya puedo pagar, porque estoy seguro, me siento tranquilo, me siento protegido. ¿A poco no es lo que ustedes necesitan? Para eso está Defensa del Deudor Sociedad Civil, para contrarrestar ese sistema ventajoso que tenía la banca múltiple y los distintos acreedores anteriormente. Que el deudor ya no esté solo. Dice Angie que tiene una pequeña duda, que si le pueden dar una tarjeta, si está endeudada con otras tarjetas. O sea, si están mal en el buró de crédito. Sí, fíjate que sí, sucede a veces que tenemos muchas deudas y de pronto nos llega una tarjeta de crédito y eso nos demuestra que las bases de datos de los bancos están hechas un lío. Y si tenemos deudas, pues mejor no aceptar tarjetas de crédito ni nuevas deudas, por supuesto. Dice Hugo que se quiere afiliar, que le digamos cómo le hace. En un momento más, mi estimadísimo amigo productor de estos programas, Helmi, te va a poner el enlace y a todas las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor, chequen el enlace con los requisitos, vean si tenemos cupo para afiliarlos con sus acreedores, porque muchas veces, como este es el único movimiento real de ayuda al deudor que existe en México, pues se nos llenan algunos acreedores y no podemos ayudarles de momento con ellos, sino hasta que haya lugar. Entonces ahí está la lista, chequen, digan yo le debo a este, perfecto, con esto sí hay lugar, con este a lo mejor me tengo que esperar, pero mientras que me ayuden con los demás, chequenlo. Si tienen cualquier duda, pues nos llaman por teléfono a nuestras oficinas. Con mucho gusto les vamos a brindar toda la atención que ustedes necesiten. Vamos a aclarar todas sus dudas. El chiste aquí es que ustedes tengan esa tranquilidad, que ustedes tengan un panorama bien claro, y entonces sí, se proceda con una estrategia a ir resolviendo cada una de sus deudas. De eso se trata, de que ustedes tengan una guía, pero una guía real, algo que en verdad funcione. Aquí nunca les vamos a vender espejitos, ni les vamos a vender recetas milagrosas ni mágicas, eso no funciona. Es un proceso, puede llevar meses y meses el que ustedes liquiden una cuenta, porque hay que generar estabilidad, hay que generar ahorro, hay que negociar. Sí, lleva su tiempo, pero al final, yo se los aseguro, es una estrategia 100% efectiva. Y bueno, ya se acabó el programa, ya nos vamos, un verdadero placer. Qué bueno que nos acompañaron, les mando un saludo muy afectuoso. Helmi, muchísimas gracias. Dice Angie, ok, pero que lo has... ¿Pero por qué lo hacen si se dan cuenta que en el buró de crédito, pues estás mal, ¿no? Eres un mal pagador. Es que muchas veces no lo checan. Son sistemas automatizados, Angie. Imagínate, son millones y millones y millones de clientes con los bancos, ¿no? Muchas veces hay homónimos, ¿sí? Hay dos Angies o 10 Angies o 1,000 Angies. Y dicen, ah, bueno, esta Angie, pues no parece que no está tan mal. Mándenle una tarjeta y resulta que eres tú y tú tienes deudas hasta el gorro. Pero ya te mandaron mientras la tarjeta a ti. ¿Sí? O sea, tienen un verdadero show. Hemos visto cada caso que ni te imaginas, mi estimada Angie. Dice John que quiere saber qué puede hacer ante una persona que lo amenaza con demandarlo por una deuda de una persona que vivía donde vive él. Pues lo puedes ignorar olímpicamente porque las deudas son de las personas y no de los lugares. Cuando la persona que tenía la deuda se mudó, se llevó la deuda consigo. Dile a la persona que te quiere cobrar, pues demándame porque fíjate que yo ni te debo. Y mi casa... es mi casa y no tiene obligación alguna con las deudas que contrajo la persona. Les dices que tú ya estás siendo asesorado por defensa del deudor y que le hagan como quieran, que si te quieren demandar, que esperas la demanda. Bueno, ahora sí, ya me voy. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Helmi, muchas gracias. Productor de estos programas de radio, chequen los podcasts de estos programas. Si ustedes se perdieron alguno, pueden escuchar las repeticiones, los programas grabados. En iTunes Store también nos pueden encontrar. Todo nuestro contenido multimedia es completamente gratuito. Lo pueden descargar, lo pueden escuchar sin costo alguno. Les mando un saludo, los espero el jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Programas totalmente en vivo de deudas, dudas y soluciones. Les mando un saludo, pasen excelentísima noche y hasta el próximo jueves.